Empezamos. El primer punto, como veis, en el orden del día, es la toma de posesión de Tania López de Urda del Pozo como concejala de este ayuntamiento en sustitución de, por dimisión de Isaac Puentes. Tenemos el acta de, o sea, la credencial de la Junta Electoral de Zona, remitida el otro día. Ha hecho ya la presentación de la declaración de intereses y actividades que prevé la ley, os acordáis de cuando asistís todos vosotros. Y entonces lo que procede es tomar la juramento o promesa y pasa a tomar, a formar parte del equipo municipal, ¿vale? No hay mesa de edad porque al ser una situación excepcional en ejercicio de la esta, no se constituye la mesa de edad. La mesa la constituimos todos los concejales asistidos por mi secretario. Entonces el primer la promesa. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de este ayuntamiento, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Y eres concejal. Gracias. Como complemento de este punto, bueno, que ya anticipo. Darle la bienvenida a la Corporación Municipal. Darte la enhorabuena y desearte toda la suerte del mundo en esta andadura. Muchas gracias. Y eso nos importa también en este sentido, así que me gustaría también darle la enhorabuena porque, bueno, pues igual que alcaldes socialistas quiero la enhorabuena a concejales de mi grupo, pues en ese, que tuve ciertas vicisitudes y sabéis que pues por el Grupo Popular han pasado bastantes concejales, en ese sentido, pues igual, te deseo suerte y que pienses con pies de plomo. Muchas gracias. Decía que como complemento de la toma de posesión, que ya se ha anticipado el otro día, se han dictado dos decretos, uno de nombramiento de teniente alcalde corriendo el puesto, con lo cual María pasa a ser segunda, Miriam tercera y la Junta de Gobierno queda integrada por el alcalde que la preside, María, Marisa y Miriam, ¿vale? Y los demás invitados, como hasta ahora. En las delegaciones se delega en Tania Seguridad Civil, Seguridad Ciudadana y Protección Civil y la de Juventud. Deportes se reserva a las facultades la alcaldía. Y se nombra también vocal en la Junta de Gobierno de esto en la Mancomunidad de Jarama, sustitución de Isaac Gestán. ¿Vale? Pero vamos, que son, o sea, se había anticipado. Las sesiones del pleno anterior, como ha habido exceso de trabajo, no ha habido tiempo de hacerlas con suficiente antelación y los concejales se les ha cursado esta tarde a última hora de la mañana, no ha habido ocasión de leerla, entonces se pospone, se deja sobre la mesa y se aprobará en el pleno siguiente. Y con ello pasamos ya. Bueno, Tomás. No hemos leído el orden del día, pero bueno, nos quedan dos puntos más, que es dos modificaciones de solicitud al programa de inversiones regional. Uno de ellos es una modificación que tenemos que hacer a la construcción de edificios y servicios múltiples en el camino de Ronda 2. Este es, ya lo hemos tenido tres veces aquí, esta es la tercera vez, pero bueno, ahora lo que se trata es este tipo de altas lleva, por un lado, el proyecto de ejecución material, que es lo que cuesta el edificio en sí, y por otro lado, los gastos asociados. Gastos asociados, hablamos, pues, lo que cuesta, lo que cobra un arquitecto por hacer el proyecto, lo que cuesta luego la dirección facultativa, tanto del arquitecto como del aparejador, la coordinación y salud, y estudio arqueológico, si es que es necesario. En este sentido, la Comunidad de Madrid, al ver los valores que nosotros dijimos que íbamos a gastar en gastos asociados, nos puso un reparo, nos mandó un informe técnico y nos dijeron que, bueno, que aconsejaban, para luego no tener problemas de contratación, tanto para los técnicos de dirección facultativa, ¿vale? Nos aconsejaban que fuera esos gastos entre un 8 y un 10% del presupuesto de ejecución material. Lo que hemos hecho, dividido en un 5,1% para redacción de proyecto, un 2,1% para dirección de obra por parte del arquitecto, un 2,1% para dirección de obra del arquitecto técnico, un 0,7% coordinación de seguridad y salud y un 0,1% para estudio arqueológico u otros, ¿vale? Lo que hemos hecho es ajustar las cifras y con esto queda en que los gastos asociados nos va a costar del proyecto del edificio de usos múltiples, pues en honorarios de proyecto 34.606 euros, en dirección facultativas, tanto el arquitecto como el aparejador, 27.400, que aquí es donde hemos tenido que incrementar, porque la persona que nos hizo el proyecto nos dijo que la dirección facultativa lo podía hacer por un por un coste, pero claro, nadie garantiza que lo vaya a hacer esa persona. En la Comunidad de Madrid sacarán una licitación para ver qué técnico es el que va a hacer la dirección facultativa de este proyecto, ¿vale? Serían 27.400, colonización y salud había que reservar 4.600 euros y para estudio arqueológico había que reservar 750 euros. Con estos valores esperamos ya pasar el proyecto de la Comunidad de Madrid esta misma semana, o vía telemática o la que viene, y que nos den ya la viabilidad, ¿vale? Si os acordáis, ya teníamos cerrado el PIR. Había una partida que era el sobrante de lo que quedó del programa PIR. Decidimos dar de alta un camión para mantenimiento, para el personal de mantenimiento. Claro, ¿dónde hemos tenido que retocar? Hemos tenido que coger 10.000 euros de ese remanente que quedaba. O sea, pasando de 53.000 que teníamos, pues ahora tenemos unos 43.000 de remanente. Entonces nos tenemos que ir a una solución de camión, no como el que pedimos, que era con pluma, sino una solución sin pluma, pero con basculante, ¿vale? Que estamos hablando de unos 35.900 euros IVA incluido, ¿vale? No podemos hacerlo de otra manera. Nos gustaría que fuera con pluma, pero no nos llega ya el programa para tanto. Y aún así nos quedará un remanente de unos... ¿Esto no se puede cortarlo? ¿Perdón? ¿No te deja? No te deja. No te deja en confidencia. Otra cosa es que haya bajas y se destinen lo que se destinen. Pero claro, la baja se determina cuando se liquida la obra. Que seguramente habrá bajas, y aquí estamos seguros de que va a haber bajas. No, llegar a un acuerdo con lo del camión. No nos dejan, estamos como que entregamos este camión y es que a lo mejor de la gestión de la Comunidad de Madrid, es que no, la gestión es Comunidad de Madrid. Acordaros que la gestión vale contratar a ellos, es contra Comunidad de Madrid. Entonces no sirve que nosotros queramos negociar, ¿sabes? Otra cuestión es que haya una baja en una obra liquidada antes de adquirir el camión y se planteara, creo que vamos a incrementar con la baja. Si lo financiáramos con gastos corrientes, sí, lo podríamos contar sin problema, con la partida que nos dan para gastos corrientes, pero la partida que está para que la gestionen ellos, que es un porcentaje de lo que nos dieron, lo tienen que contratar directamente. Nosotros les mandamos un proyecto. La partida de gastos corrientes, añadírsela a lo que no pueden gastar ellos y ya puedes comprar el camino que tú quieres. Que no hay la forma mixta. No hay forma mixta. Entonces, bueno, la única solución es... Fijaros más. Ellos con el número que tú le vas a mandar... Sí, sí. Claro. Nosotros, los gastos asociados, teníamos presupuesto firme de la dirección facultativa y del equipo redactor del proyecto, que nos hacía todos los la dirección facultativa en esos precios. Pero ahora ellos nos dicen, y por eso al otro requerimiento dijimos que para gastos asociados teníamos ofertas firmes y podíamos hacerlo en eso, que eran suficientes. Pero nos dicen, ojo, que la gestión es nuestra. Entonces, una cosa es el equipo que hayáis contratado vosotros, o las ofertas que tengáis, y otra cosa, cuando nosotros iniciemos expediente de contratación, tienen que tener dotación suficiente para que la gente concurra, que no se quede desierto. Porque nadie garantiza, como decía Juanma, que el equipo vaya a ser el que ha hecho el proyecto. Suelen contar con ellos, pero no tienen garantizado el contrato de dirección facultativa. Ellos tienen que licitar por un mínimo, y ese mínimo lo marcan de ese 8 o 10% que dicen que hay que poner, ¿vale? Que es un 2,1. Entonces la licitación será como máximo un 2,1, y a partir de ahí pues irán a la baja. Pero tienen que sacar ese precio, por eso ese es el problema que tenemos ahora. Pero bueno, con esto ya lo dejamos solventado, y yo espero que no nos pidan ningún reparo, no tengamos ningún reparo más a este proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, el siguiente punto, ya casi lo hemos hablado, es hay que votar este. Sí, efectivamente, digamos que las cosas que son uno consecuencia en otro. El primero es la modificación de proyecto que supone la reorganización del recálculo de los gastos asociados. En proyecto, en principio, no se toca nada, en lo que es de los costes de ejecución material, sino solamente los gastos asociados. Pero claro, eso ya implica alguna modificación que tenemos que aprobar en pleno. Y como consecuencia de ello, luego vendrá la rebaja de la adquisición de la otra actuación, la adquisición del camión. La primera, la de recálculo y reajuste de los gastos asociados, ¿estáis de acuerdo? Sí, sí. Pues por unanimidad. Estoy de acuerdo. ¿El camión se le podría poner la pluma luego? Sí, podemos pedir que la caja sea, que esté más separada de la cabina, que tenga hueco. Creo que esa versión estaba con hueco para ponerlo después. Esto es lo mismo, para el precio. Muy bien, ¿no? Y lo que se me incrementan 10.000 euros son los gastos sociales. Yo también con esto, así me ha No, no, en esta no se tocó para nada. Esta es la antigua. La que se ha tocado es solamente esta. Y en concreto esta partida de 27.400. Estaba en 14.000, en Navidad. Sí, vale. ¿Por qué? Porque el equipo redactor del proyecto, en la dirección facultativa del arquitecto superior, nos hacía las dos direcciones facultativas, la del arquitecto superior y la de aparejador. Y si os dais cuenta, hemos tenido que incrementar la de aparejador. Sí, sí. Lo que pasa que luego, en cambio, en algunas otras dotaciones, como la de coordinación de seguridad y salud, iban en exceso, se puede poner algo menos. Y bueno, pues al final son los 10.000 euros el número de. ¿El plan ya va a ir a lo mejor en porcentaje de lo que valga, de lo que sea el incremento de la obra? El estudio de seguridad y salud. Claro, ellos en todos los gastos asociados, tanto honorarios como dirección facultativa, como coordinación de seguridad y salud, trabajan con unos. ¿Dónde está el requerimiento? ¿Dónde está el requerimiento? Trabajan con unos parámetros. Ese es el requerimiento que nos envían. O sea, esta es la propuesta nuestra de gastos asociados, ¿vale? Nos dice, en gastos asociados, en redacción y proyecto, 34.000. Eso es lo que nosotros decíamos que iba a costar. Iba incluido todo, ¿no? Sí. Seguridad y salud, tanto. Entonces ellos nos dicen que tenemos que ajustarnos a estos porcentajes. Estos porcentajes te dicen que tiene que estar entre un 8 y un 10% del PEN. ¿Cómo? Dividido en estos porcentajes. Un 5 para la redacción de proyecto, un 2,1 para tal. Nosotros, para no tener problemas ya, lo que hemos hecho ha sido un Excel y decir, bueno, pues el 5 del TEN es esto, es esto, es esto. Habéis ajustado los números y así. Eso es. Igual, lo que nos pide la comunidad, eso es lo que. El que subía, subía, el que bajaba, bajaba. Porque vale. Es que, por ejemplo, la dotación que habíamos puesto nosotros para arqueológico. Habíamos reservado más. Si no, ellos dicen que reservemos menos. Que es suficiente con un 0,1, 650 euros. Allá vosotros ya contrataréis arqueólogo por 600. A mí me parece esa muy pobre, pero bueno, son los lo que haremos que ellos aplican. Vale, y entonces la otra que es consecuencia de esta, se modifica también la solicitud de alta del camión, pasando de 52.000 y pico euros, que me parece que quedaban, a 36.900, y queda un remanente de unos 6 o 7.000, por si hay que retocar alguna otra partida, porque todavía tenemos la pasarela pendiente, ¿eh? Es decir, que no terminamos de cerrar, quedan 43.272 y vamos a pedir el alta, se modifica por 36.900, con lo cual quedarían ahí pues 6.000 euros. La última hora que no hace falta, se pueden pedir lo que eso es. Lo que pasa es que es verdad que incluso aunque sumen esos 6.000 no llegaría a los costes del camión con pluma, que eran 53.000 si no se puede. Vale. Bien, la modificación del camión también, ¿no? Es una consecuencia de otra, ¿vale? Pues aprobado. Sí, sí. Yo sí que quería hablar de otra cosa. Bueno, entonces, está dentro, o sea, la toma de posesión de Tania como concejala de este ayuntamiento viene como consecuencia de la revocación de nombramiento y delegaciones de don Isaac Fuentes Martín, que ha sido consecuencia de la pérdida de confianza del alcalde en él, y por eso se le cesó de sus competencias y posteriormente él dimitió. Entonces creo que la ciudadanía se merece una explicación. Nosotros como grupo, nuestro grupo ha hecho un comunicado y lo hemos publicado para que la gente lo sepa. Y creemos que los que estamos aquí sentados tenemos un compromiso moral y ético con nuestros vecinos que nos han permitido estar en este lugar gestionando lo público de una manera temporal, durante 4 años, hasta que vuelva a haber elecciones. Entonces cualquier persona, cualquier concejal de los que estamos aquí sentados o de cualquier otro ámbito, que tenga un procedimiento judicial pendiente o que pudiera tenerlo, creemos que debe ser retirado preventivamente de la función pública y de los cargos públicos que tenga. No, lo que decimos como grupo. No sé si alguno más tenéis algo que decir o... Totalmente de acuerdo contigo, no, nada más. Pues ya está. El siguiente punto... Ya está. Era extraordinario y urgente por el... Nosotros es que nos hemos tenido al orden del día que venía establecido en el pleno. Entonces, nosotros imaginamos que en un pleno ordinario pues se dieran explicaciones acerca de esto, porque al no venir puestas en el orden del día, nosotros nos hemos tenido a ellas. Sí, que es cierto que, bueno, pues en ese sentido nos posicionamos en lo que decís, que bueno, pues todos estamos aquí pendientes de lo que pasa, ahí se corren bulos por el pueblo de las cosas que han sucedido acerca de un concejal. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que desde el ayuntamiento debemos dar explicaciones. Bueno, pues yo creo que se darán en su momento. Yo no me puedo pronunciar al respecto. Sabéis todos cómo está, sabéis el motivo por el que se hizo un pleno a puerta cerrada y en el pleno ordinario del mes de octubre, pues ahí luego si preguntas y estaremos aquí a vuestra disposición para responder hasta donde podamos responder. Vale, pero en el pleno de hoy, el orden del día es el que como José dice, en los cuatro puntos es a que nos tenemos que ceñir. Se ha concebido como un pleno extraordinario y urgente por los temas que hemos... ¿Sabéis la prisa que nos corre el edificio el edificio de usos múltiples? Y estábamos esperando, de hecho, esa resolución de arreglar lo que nos pedían desde la Comunidad de Madrid para poder hacer este pleno. Y aprovechando que ya teníamos que hacer el alta del edificio, pues oye, tenemos un concejal que hay que dividir el trabajo, ¿no? Somos pocos, pues cuanto antes tomara posesión Tania, pues mucho mejor. Entonces hemos aprovechado para eso también hoy. Sobre todo porque teníamos la credencial, que si sí. No se hubiera celebrado el pleno, se hubiera pospuesto la toma de posesión de Tania. Lo que pasa es que al coincidir, que ha resuelto muy rápido la Junta, teníamos la credencial, y oye, pues aprovechamos. Pero normalmente sí. Este tipo de situaciones se suelen solucionar de pleno a pleno. De pleno a pleno, porque, sí. Porque por la experiencia que he tenido ha sido sí, de pleno, sí, pleno. De pleno a pleno. En un pleno da baja el consejo bajo un concejal y hasta el siguiente pleno se incorpora el siguiente. Pues esto fue enviarla, bueno, a raíz de tomar posesión el 16 de octubre y la semana pasada estaba, o esta, ¿a cuándo llegó el acta? La semana pasada, el miércoles estaba ya el acta. Resuelto. ¿Y poco más? Ya está. Como no puede haber luego sin preguntas, se levanta la sesión. A las 8:25.